estás ahí, en medio de la multitud, en medio de ese mar de caras que me enamora. Ahí estás tú. Estás ahí. ¿Cómo te digo que te vi? No, no, no, no. Que en la función de ayer estabas. Y si te gustó, también tú a mí. Que ya leí tu carta. Que no respondí, se me quedó en la memoria y hasta música le di. Como tú, de la poesía. Una fan enamorada está esperando tu atención y tu mirada, y le confiesa su pasión por ti a la almohada. Es la que te ama aunque tú no sepas nada. Después de aquí, que ya leí tu carta, y aunque no respondí, se me quedó en la memoria. Mi padre.